al gran misterio. Silba, viajero, no pienses tantas cosas. Baila, viajero, no creas tantas cosas. Silba, viajero, es hoy, ya es hoy. Viajero, viajero, viajero, viajero, viajero silbador, entre hojas secas que mueve el viento, viento. Ya la noche negra llegó, salen los fantasmas de su aposento, aposento. Viajero, no, no, no, no te metas en agujero, agujero. Ya la noche negra llegó, ya nos acercamos al gran misterio. Silba, viajero, no pienses tantas cosas. Bye.